fuegos no arden. Amores que matan es lo que entrego en un beso y en cada palabra. De frente te juro, no miento. Te amo, querida. Con pocas palabras defino y el cielo en tus manos. Y fuegos no arden. Amores que matan es lo que entrego en un beso y en cada palabra. Te quiero, mi vida. Te digo las cosas de frente, te juro, no miento. Palabras defino y el cielo en tus manos. Cenizas y fuegos no arden.